con destino a ser feliz. No me culpes a mí, junto a ti, junto a ti. Yeah. No me culpes a mí, ay mi niña. Oh, oh, oh. Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte Exa FM. Una estación de Grupo CB. Ponte en la actualidad con las noticias que están dando la vuelta al mundo. Esto es Exa Informa. Ponte Exa FM. Durante una gala benéfica contra el SIDA, Ricky Martin vendió un beso a una mujer con el fin de ayudar a la asociación. Las ofertas empezaron a escucharse hasta que se recaudaron $100,000, gracias a una feliz ganadora, quien sin pensarlo más de una vez, le dio un beso en la boca al cantante, que duró unos cuantos segundos, para después rematar con un segundo beso. La información no se detiene. Sigue pendiente de la próxima cápsula de Exa Informa. Ponte Exa FM. Despierta con la información que necesitas, a tiempo, con los actores más importantes de Michoacán. Las mejores mesas de análisis con las más destacadas personalidades. Todos somos parte de este gran equipo, por eso estamos donde tú estás. Estamos donde tú estás. Con todo el ritmo informativo, te esperamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en CB El Amanecer, con Rafael Malpica, por CB Televisión. Canal 212 de Megacable y EXA 89.3. ¡Fantastic! Atlas del Descanso está de fiesta y celebra el 90 aniversario de Spring Air con los precios más bajos en su historia. Aprovecha y llévate el colchón Oslo con el precio de aniversario desde 3,999 pesos y a 12 meses sin intereses. Visita tiendaatlas.com del 2 de abril al 2 de mayo o agotar existencias. Atlas del Descanso. Aplican restricciones. Una buena escuela es aquella en la que todos los actores están comprometidos. Que los maestros van al salón con muchas ganas de enseñarnos. Y involucrándonos al 100%. Porque de eso depende nuestro país. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación regula la evaluación de la educación obligatoria con el fin de que nuestros estudiantes, maestros y escuelas sean mejores. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Somos apasionados del té y expertos en fusiones. Por eso esta vez decidimos fusionar lo bueno del té negro con el delicioso sabor a flor de jazmín. Nuevo Fuse Jazmín Té Negro. Pruébalo. Fuse Tea. Fusiones que hacen bien. Aliméntate sanamente. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela... Yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto, nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. XFM hace un llamado a ti. El que se vuelve loco en el tráfico. El que no deja pasar a nadie en el crucero. El que da vueltas prohibidas y a veces se pasa el alto. ¿Ya te acordaste de la primera vez que manejaste un auto? Este 30 de abril, vuelve a hacer algo por primera vez. Vuelve a ser niño. Ponte Exa. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. I heard you on the wireless back in 52. Damas y caballeros, esta canción que sus papás seguramente conocen, niños, sus papás seguramente conocen esta canción. Esta canción tiene una historia muy particular, es una referencia muy, muy especial para el mundo de la música, para el mundo de los videos musicales. Y bueno, partimos de ello, mi querido Nelson. Bienvenido a la pantalla apagada iniciando semana. Hola, ¿qué tal, Félix? Amigos de EXA 89.3, y como cada lunes en punto de las 6:30, encendiendo pantalla apagada. Y precisamente como les decíamos, Félix, amigos del auditorio, video Kill the Radio Star, tema ochentero de los Buggles, que no, si no me equivoco... Una predicción que jamás sucedió, que jamás fue aceptada. Video Kill the Radio Star, esta es una cuestión que jamás sucedió, pero bueno, esto lo auguraba por la aparición de la señal Music Television MTV, que es de lo que vamos a hablar como primer tema de los tantos que tenemos esta semana en pantalla apagada. Pero vámonos también a la historia de los medios, porque un día como hoy, 25 de abril, pero de 1874, nació Guillermo Marconi, quien patentó la radio y creó la telegrafía sin hilos. Por eso es que, de alguna manera, ligando el Radio Star con esta efeméride, la tecnología y toda la convergencia de los medios, Félix. MTV nace en el 85, ¿ah? No, nace en 1984. El primer video que se proyectó 84. Fue Thriller, de Michael Jackson, que era una especie de corto cinematográfico. Fue el primer video. Hay muchas teorías cuál fue el primer video que se proyectó. Según yo, fue esta, ¿no? Sí, esa también fue la que irrumpió, pero vamos, el que tuvo mayor protagonismo en la rotación de MTV en 1984 fue Thriller de Michael Jackson, y es así que nos da el contexto de lo que vamos a platicar, porque MTV es una señal que en los últimos 10, 15 años ya nada de musical tenía, incluso hasta de su logo desapareció la palabra Music Television. Sí, exactamente, era MTV, eran series, realities, animación, shows, y muchos muy pelados, por cierto. Y es así que por fin han escuchado las plegarias de la gente que nos gusta la música, porque MTV, o MTV Network, que es el nombre formal de esta cadena, piensa en retomar la producción musical. Y es que muchos soñábamos con este día que volviera a ser como antes, los maratones de videos de la mejor música. Y es así que esta información se da en el Wall Street Journal el pasado jueves, donde la cadena dijo que es probable que eso suceda en los próximos meses, ya que la música volverá a las pantallas a través del canal que ahora pertenece al conglomerado de medios Viacom Incorporated. Y es así que MTV, a través de su señal, cuando muere Prince, hace el famoso servicio de noticias conocido como MTV News, que es así que daba la cuenta si algún personaje de la farándula, principalmente de la música, se veía envuelto en un hecho noticioso. Y es así que después de la muerte de Michael Jackson, o de algunas figuras que han partido en este 2016, la muerte de Prince es así que reactivó la importancia de poder tratar el asunto musical en esta señal que se alejó de sus orígenes. Oye, que por cierto hubo ahí un resbalón, ¿no? Con las imágenes de Will Smith, ¿no? Del Fresh Prince, ¿no? De repente, pero yo siento que fue a propósito. Y es así que también, a raíz de esta noticia, de este breaking news, como se le conoce en los Estados Unidos, o la urgente, se interrumpieron reality shows como Jersey Shore o Catfish, y esto fue una pista o un horizonte de que MTV podría estar de regreso. Y es así que el presidente del canal, Sean Atkins, dijo a la revista Variety que el canal quiere poner la M de vuelta en MTV, es decir, regresar a sus raíces musicales. Y es que la red ya tendría un plan para posibles shows de música. Y es así, algunos de estos programas que tiene programado para la cadena, que tiene sede principal en Nueva York, es Acting Out Mary Plus Jane. Es así que serían programas de música, programas de realities, pero se retomaría la esencia, es a lo que vamos con esta información. Oye, entonces tendría que retomar el asunto de los VJs, ¿no? Como en aquel momento Ruth, como Gonzalo, como Edith, como Edith Serrano, que ahora está en Noticias en Televisión Azteca, y es así que también volverá para el beneplácito de muchos de nosotros la serie de MTV Unplugged. MTV Unplugged, claro. Oye, ¿sí crees que regresen los VJs? Los VJs de alguna manera no van a ser de alguna manera preponderantes como conocimos las gloriosas etapas de MTV. Incluso también en redes sociales, ahorita que hablas de Ruth Infarinato, esta argentina que fue de los primeros VJs de MTV Latino en 1993, ya está totalmente alejada de estas palestras. Sí, Gonzalo Morales, que era mexicano. Arturo Hernández, que ahora es de los supercívicos. Los supercívicos, claro, le está haciendo bastante bien con los supercívicos. Edith Serrano, que ya hablamos de Edith Serrano, también de Alfredo Lewin, que era Edith Serrano, guapísima, aparte. Un un sapiente en cuanto a la música heavy que tiene el show de Headbangers Ball Latinoamérica. Sí, claro, sí, este programa metalero padrísimo para todos los amantes de este género musical. Pues me da mucho gusto. Y también en los realities musicales, la tendencia que ahora quiere tomar en TV es Estudio 24, un show en el que los artistas se agrupan en parejas para crear una canción en tan solo 24 horas. Además, se presentará una serie de documentales que narrarán la vida de varios artistas famosos, llamada Year One, lo que en algún momento se llamaba el Rocumental en MTV. El Rocumental, que, bueno, la misma cadena, los mismos dueños de Viacom a través de VH1 tenían el como un Storytellers, ¿no? O algo así. Exactamente, que eran del canal hermano del VH1, del Video Hits Ones, que es lo que significa VH1. Y es que también otro datito curioso es que MTV ha perdido ganancias por publicidad en los últimos años. En 2015, el canal perdió el 20% de sus ingresos por pauta comercial comparados por 2003, o sea, no nada más en México. Televisa y Televisión Azteca tuvieron estrepitosas caídas en cuanto a la cuestión comercial. Ya lo estamos dando cuenta que le pasó a MTV, una cadena totalmente de cable con presencia internacional. Oye, tanto es el éxito de la música dance que ya se incorporó en la programación de los MTVs, el MTV Dance, estaba el MTV Hits, estaba el VH1 con el Classics, con el Hits, con el Soul. También había canales especializados, no de VH1 y de MTV, sino también estaba el Pure Country, estaba el argentino Much Music, infinidad, ¿no? Es que la oferta, entonces, MTV fue la punta de lanza de muchos canales. Ya lo tenemos en México, que también en 1993 se dio el Telehit, que está arriba, y luego todos los derivados de canales que ofrece Televisa en cable, y estos que tú estás mencionando de otras cadenas como el Match Music Latinoamérica, que tiene su sede en Argentina, y que también muchos de los movimientos que tuvo MTV a lo largo de la década de los 2000 es que la producción que había en México, que había en Argentina, fueron cerrándose paulatinamente para dar esto es mi opinión personal, a una etapa desafortunada de tanto reality, de todas estas cuestiones que ya se dieron cuenta por fin en MTV Networks y que de alguna manera quieren recuperar el origen del canal. Había una serie que a mí la verdad sí me parecía bastante negativa. ¿Real World? Era de adolescentes embarazadas. Adolescentes embarazadas totalmente. O sea, o la de Dismissed. Vaya, eran series, por ejemplo, la de adolescentes embarazadas era como premiar, ¿no? Como decir, Avalar. Así lo vemos de esa manera. Algo que no debería ser, y que, bueno, a quien tuvo la fortuna o el infortuno de embarazarse a temprana edad, bueno, pues ya cada quien habrá vivido, pero el fomentarlo, el aplaudirlo, no era una buena. Es que de alguna manera son sociedades diferentes, y lo ponemos en esa palestra, la de Estados Unidos con México, y es así que ya en la señal de MTV Latinoamérica, los capítulos de esta serie llegaban y de alguna manera no corresponden a la idiosincrasia de algunos países de América Latina, entre ellos el nuestro México, y es así que resultaba desafortunado. Así es, mi querido Nelson. Ah, y lo que te decía, que ya hay MTV Dance. O sea, tanta fuerza ha tomado la música electrónica que no nada más. Y ya hay un subcanal. Hay un subcanal. ¿Y te acuerdas del MTV 2, que era para música alternativa? Así es, y que también había videos de rotaciones de diferentes años. También podemos encontrar, si quieres tú, música retro, música de catálogo, los oldies. Sí, en el MTV 2 original, que era el de Estados Unidos, tanto el MTV 2 de Latinoamérica, pero al parecer ya no caminó esta frecuencia alternativa de MTV 2. Bueno, pues así las cosas, Vicky Nelson. ¿Qué tenemos en la parte musical, ya que hablamos de tanta música programada en Extra Tracks? ¿La de Firulais? No, y tenemos a la Fifth Harmony, esto se llama Work From Home, y regresamos, y ya al regresar tendremos algunos resultados de lo que ha tenido Televisión Azteca, lo que va a lanzar, buenas noticias para este consorcio. Hablaremos de la radio donde se digitalizará en Noruega en 2017. Muchas cosas, hablaremos también de programas en el Canal de las Estrellas y el regreso de Marcaje Personal a su horario habitual de los lunes por Azteca 7. Esto y tendremos más después de música. Ponte pantalla, ponte Exa. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it hard.

Pública. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en turismo, gastronomía, administración de empresas y mercadotecnia. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. En XFM 89.3, los días comienzan con el desayuno. Entre chepos y colundas, ciencia y tecnología, cereal y licuados, deportes y espectáculos, waffles y tamales, actualidades y premios, acompañados de mucha música naranja, excelente humor y los comentarios de nuestros expertos en dar su opinión. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, despiértate bien alimentado, refínate el desayuno. ¿Cuándo hiciste algo por primera vez? Este 30 de abril, vuelve a ser niño. Pontexa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. No, bueno, qué rápido se pasa el tiempo. 6:47 p.m, mi querido Nelson. Continuamos en Pantalla Apagada. Así es, hay muchas cosas que todavía hay que revisar en las ondas hercianas esta semana, pero me gustaría preguntarte algo, Félix, como comunicador y como padre de familia que eres. Sí, señor. ¿Tú crees o consideras tú que se está produciendo contenidos adecuados, tanto en radio como televisión, para los niños actuales? En televisión, híjole, yo te lo puedo decir, yo tengo un parámetro muy, muy preciso. Tengo un niño de 3 años, bueno, casi 4, y tengo uno de y tengo uno de la doble de edad, ¿no? O sea, un niño de 7 años ya me dejó de ver el Discovery Kids y ya me ve Nickelodeon y ya me ve Boomerang, incluso caricaturas que yo vi en su momento, ¿no? Nada de monitos chistositos y buena onda, ya. Tiernos y cándidos, ve Ren Stimpy. Nada, no, Ren Stimpy, uy, a mí me encantaban Ren Stimpy, aunque mi mamá me decía no. Sí, ahorita, o sea, que todavía me tenía el control el de la tele. El conglomerado de Viacom, esto de la señal de Nickelodeon. Me encantaban Beavis and Butthead a mí, por ejemplo. También, que era parte de la animación de MTV que hablábamos. Fire. Oh, so cool. ¿Y sabías tú que Mike Judge, su creador y dibujante, es quien hacía la voz de ambos? Él hacía la voz de ambos. Fire. Sí, está bien. It's all cool. I'm calling out there with the people from my pothole. Are you afraid of me? Oye, pero en serio, te decía, hay mucha oferta en canales de televisión, eso sí, pero no locales. Exactamente. Locales no, y radio, ni se dijo. Híjole, con nuestra colega ya en la frecuencia de Santa María, Amy Theron. Creo que le está haciendo bien, está rescatando lo que en un momento tuvimos y que cómo lamento que se haya tenido que ir. Que se haya tenido que ir, porque Kirel Miret, que tenía los niños nautas, pues era productora general del noticiero de Carmen Aristegui. Exactamente, y tenía como garbanazo de libra la cápsula de niños nautas, que de alguna manera este tipo de ejercicio no trataba a los niños actuales subestimándolos de alguna manera, dejarles conocimiento, dejarles un atractivo en auditivo en la producción de las cápsulas. Ese era el hit de las cápsulas de niñonautas producidas por Kirel Miret. Lamentablemente, por la historia que ya conocemos de Carmen Aristegui, sale todo el equipo de MBS, y es así que esta colega, y lo voy a decir con sus nombres y letras, Adriana Miri Terán, hace un esfuerzo formidable en la radio local con este tipo de cápsulas de este contexto. Se llaman Vox Peques, no voy a decir más, pero son tan dinámicas, producción dinámica, que les deja lo que son datos, cultura y demás a los niños, y no los subestima, no les habla de manera cándida, pero sí ni muy aburrida. Amena. Exacto. Ni aburrida, que, o sea, sí, que es dinámico el formato de producción. Un abuelito Tito que en su momento fue genial y que fue para nuestras generaciones. Para nuestras generaciones, hoy, por ejemplo, ese formato no funciona. Exactamente, ya está desfasado, y también en lo que es la radio pública, también en lo que es en la radio de la máxima casa de estudios del estado, también se hace un esfuerzo, pero de alguna manera se trata de rescatar la mística de cuentos, de cuentacuentos. Ahí también ese esfuerzo, pero sí, como retomando el hilo conductor, es que en el ámbito local de televisión y radio se dejaron de producir este tipo de contenidos, quizá porque de alguna manera se hicieron a la zona de confort de que hay señales de paga que ofrecen este tipo de contenidos para las nuevas generaciones. No sé, este es algún comentario o esta percepción que tiene un servidor. Creo que sí se necesita hacer radio para niños. Creo que sí se necesita hacer horarios en particular. Yo siento que un espacio para niños en una estación con un perfil de noticias y de oldies, híjole, pero bueno, habrá que decirles a los niños que volteen en horarios particulares porque pues son los papás, a final de cuentas, quienes traen la sintonía, ¿no? Estas cápsulas que hablamos de Adriana Mediterán en esta estación pasan de las 12 en adelante en la rotación de esta estación de noticias y de oldies. De alguna manera, ya cuando los niños salen de la escuela, ya pueden escuchar este tipo de inserciones en la programación si los de papás la estación traen de color sintonía, verde. O sea, exactamente. Ya lo recogen de la escuela y entonces ya se chutaron esta producción que ya les deja algo en el día, ya empiezan a comentar. Sí hace falta algo como en su momento fue Niño Nauta. ¿Sabías que Kiran Miret fue durante más de 5 años directora general y productora de MTV? También ella tuvo en Latinoamérica. En MTV tuvo también en lo que fue Canal 11 del Politécnico Nacional con un reality show. No era reality, era un talk show ligado a redes sociales hace 5 años que hizo Javier Solórzano, llamado Solórzano 3.0. Pero cerrando este tema, sí hace falta producción de contenidos adecuados en los medios locales, y esto vamos a retomar este tema el viernes en el desayuno, ya que es cerca del Día del Niño. Estaremos platicando de cuestiones de antaño y también de esta necesidad de producir contenidos. Y vamos a lo que sigue, porque hablamos de Televisión Azteca y sus cambios, que pudo detener lo económico una caída en el primer trimestre de este año del 18%, organizó sus finanzas la televisora de Salinas Pliego y con la dirección de su hijo Benjamín Salinas Sada, pudo corregir de alguna manera esta caída libre. Van a empezar a salir nuevos programas de contenido. Bueno, su apuesta clásica de un reality que les ha funcionado es La Isla, La Revancha, que va a tener en su alineación algunos competidores que quedaron fuera en las otras ediciones, gente como Ivonne Montero, Matías Novoa, Fernando Alonso, Ana La Salvia, Ricardo Alcalá, Pepe Díaz, Rafael Mercadante, Julio El Azteca y Geraldine Bazán, además del doctor Wagner, José Antonio Ferreira, Tania Rincón, que es aquí la de Venga la Alegría, paisana de La Piedad, Michoacán. Bueno, yo no soy paisano de La Piedad, pero bueno, es Michoacán, es lo que quiero decir. Luis Vázquez y Juan Carlos Somoza, y es así que lo que ya ha sido probado en esta compañía es lo que nuevamente va a tener una temporada, además de nuevas apuestas que ya están en los promocionales. Y ya que hablamos del Canal 7, de Azteca 7, que es el canal que les ha dado más revolución y dividendos a Televisión Azteca en contenido actual, en cuanto a la materia de deportes, el programa Marcaje Personal, que conduce David Medrano, Carlos Guerrero, Gerardo Velázquez de León y Rafael Ocampo, vuelve a ser transmitido desde hace una semana, ya casi, a las 11:30 por Azteca 7. Este programa que empezó con Carlos Alarraqui, el publicista y periodista, esta mesa de debate del fútbol que se cuece aparte porque hay más polémica que en el mismo Deporte B. Sí, por supuesto. La verdad es que la oferta en este aspecto es mucha. Es mucha la oferta y bueno, cada día hay más analistas, cada día. Y sobre todo que te abras a fichar otro tipo de voces, otro tipo de talentos y de opiniones en espacios que no te habías imaginado. En este caso, los programas de opinión que hay, a lo mejor me estoy desviando un poco, en noticias, en Televisa, las barras de opinión que hay, las barras de opinión de Televisión Azteca, y en este caso en el deporte, que Gerardo Velázquez de León y Rafael Ocampo son dos de columnistas de alguna manera muy polémicos. En el caso del primero, Velázquez de León, él de alguna manera se identifica con la escuela indirectamente de José Ramón Fernández en el sentido crítico. Así es. Oye, antes de finalizar, me tocó ver el fin de semana un programa de Canal 11, de 11 TV, que sí es un muy buen programa infantil. Un muy buen programa infantil que tiene como protagonista Inés de Tavira, no sé si lo ubiques. Sí, Inés de Tavira, sí. Inés de Tavira, Sofía, se llama Sofía Luna, nada más que no recuerdo, estoy buscando ahorita el nombre del programa, que es muy, muy, muy, muy bueno, con Inés de Tavira, ahorita te digo el nombre. Mientras tanto, ya que hablas del... Perdón. Del Canal 11, el Politécnico, la Televisión Pública Nacional, en este caso el del Poli, sí ha aplicado a lo que es la atención a niños, porque en su canal digital 11.2 en la Ciudad de México está lo que se llama 11 niños. Está, exactamente. Sofía Luna, agente especial. Agente especial. Así se llama. Y es así muy que, buena, ¿eh? Que el 11 Buenísimo. Del Politécnico se ha caracterizado también por producir una barra interesante en el concepto 11 niños. Hace algunos años, a finales de los 90s, el concepto Bisbirige, donde llegó a salir sí, también claro. de un investigador que daba pistas, un joven Plutarco Asa. Ahí hay una muy buena, ahí hay un muy buen punto de partida para quienes pretendamos retomar el tema de espacios infantiles, tal vez los sábados, los domingos, los días en que los niños, bueno, están un poquito más relajados y se levantan muy temprano, ¿verdad, chamacos? A falta de Chabelo, a falta de otro tipo de opciones, pues bueno, los pones un poco en radio. En ¿qué pasó? Que, aquí estoy todavía. En lo que Félix se avienta su taza de café y ya están los dos niños escuchando algo en radio que les deje algo. Así es, Nelson, pues terminamos. Agradezco infinitamente la cerecita del pastel. La cerecita del pastel es que en el año 2017, lo que es la radio de Noruega, va a tener su migración a la radio digital, así como pasó con el controvertido apagón analógico con la televisión. Es así que el estándar de transmisión va a ser sustituido a partir del 11 de febrero de 2017 por la radio digital, denominada como Digital Audio Broadcasting, que va a tener presencia en esta nación y que los países de Europa van a migrar a este tipo de tecnología. Y también en México esperemos que cuando la FM migre a este tipo de estándar, si es que llega o depende de las convergencias tecnológicas que se den, esto veremos y esperemos que no sea de igual de complicado como se dio con la televisión digital y que todavía arrastra situaciones en estaciones públicas y privadas en nuestro país. Oye, ya para despedirnos, ¿te acuerdas de la cortinilla de MTV de con? Ándale, with Believer. Cannonball de Breeders. Exacto. Now here comes the music. Bueno, pues ahí que, está. Que tenía un collage de imágenes. Y antes de cerrar la pantalla apagada, unos saludos que me pidieron hacer vía al aire. Un saludo a las compañeras, a las personas que trabajan en el módulo de información de la Secretaría de Educación en el estado, que escuchan pantalla apagada lunes con lunes. A Irma, Angélica, a Leti, a Lisbeth, a Vanessa y también a Elenita, que escuchan esta media hora semanal de pantalla apagada. Me pidieron que les mande un saludo y aquí estoy cumpliendo este saludo al aire. Cabalmente. Nelson, mil gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Próximo lunes, 6:30, 89.3 XHKW, EXA 89.3, la frecuencia naranja. Y ahora, como es costumbre en los nuevos tiempos, le bajamos el switch al streaming. Nos vemos. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Don Carlos, ¿me da una Fanta de 2 litros? Claro, doña Mari. ¿De mandarina, piña, tutti frutti o fresa? ¿Todos esos sabores en presentación de 2 litros? Y cuestan solo 14 pesos. Entonces me llevo uno de mandarina y otro de fresa, que me encanta. Encuentra Fanta de mandarina, piña, tutti frutti o fresa de 2 litros a solo 14 pesos en tu tiendita más cercana. Fanta, te gusta el sabor, te gustará el precio. Haz ejercicio. ¿Planes para ser mamá? Tercera edición de Expo Babies and Mummies. Lo mejor para tu bebé en un solo lugar. 30 de abril y 1 de mayo. Centro de Convenciones Morelia. La entrada es gratuita. Encuentra los mejores productos con grandes descuentos. Princel y Graco invitan. Aspel presenta a Alberto Aguilar, Don Dinero. Amigos, muchos me preguntan si la contabilidad electrónica es complicada. Mi respuesta es no. El proceso es muy sencillo si lo haces con un software confiable y fácil de usar. Te recomiendo Aspel COI, el sistema de contabilidad integral más utilizado. Suscríbete por solo 299 pesos al mes y comprueba qué fácil es cumplir. Aspel, el experto en contabilidad electrónica. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita aspel.com o llama al 01800-ASPEL-123. En los Biscuits Obregón es mi momento de ganar. Participa en el sorteo de 12 automóviles.